Domingo 30 de junio. No temas, basta que tengas fe. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: «¡Qué estrépito y qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita kumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. La enfermedad y la muerte física apuntada por el evangelista Marcos en dos mujeres, la mujer adulta enferma de hemorragias que llevaba 12 años enferma y la hija del jefe de la sinagoga de 12 años, le sirven a Marcos para poner de manifiesto la resurrección. Una estaba dormida, que no muerta, y Jesús, tomándola de la mano, la despierta del sueño de la muerte. La otra toca el vestido de Jesús y desaparece su impureza, pudiendo así ser aceptada entre los suyos. Según la ley judía, su enfermedad la hacía impura. En ambos pasajes, la fe, animada por la oración y en silencio, hace posible que ambas mujeres sean curadas. La oración, que era de súplica, por parte del jefe de la sinagoga, y de confianza silenciosa por parte de la mujer con hemorragias, más el contacto del Señor directamente. La cogió de la mano, e indirectamente, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto. Esa fe, capaz de dar vida y salvación, queda clara por las palabras del Señor Jesús. «No temas, basta que tengas fe», le dice a Jairo. Y a la mujer: «Hija, tu fe te ha curado». Ambos pasajes sirven para enseñar al verdadero seguidor de Cristo cómo la fuerza de la fe da vida y es camino para la salvación futura. Ha de servir al cristiano de hoy en día a aceptar la voluntad de Dios en su vida, fruto de la oración, ante cualquier necesidad y pequeñez. Sirve para el aumento de la fe. El seguidor del Señor Jesús cruza a la otra orilla, donde posiblemente no esté la vida y menos la salvación, para que, mezclándose con todos, acompañado de mucha gente que lo apretujaba, lleve ese mensaje salvífico que solo Dios puede dar. El acompañar a los de la otra orilla, increyentes, doloridos en el espíritu y en el cuerpo, o en cualquier otra necesidad, ayuda a nivelar preocupaciones. No solamente las materiales, que también, sino por el hacernos como Jesucristo, pobres por los demás. Es una forma inmediata de poner en marcha y funcionamiento la sinodalidad, sin menoscabo del aspecto jerárquico, con el necesitado. Este ha de ver en la acción del cristiano la mano de Cristo que le toca para levantarle. Y hemos de tener confianza, sin miedo, en tocar al Señor en las llagas y vulnerabilidades de quien se acerque a nosotros demandando cubrir su necesidad. qué hacer y cómo proceder ante las realidades humanas de la enfermedad y la muerte. ¿Cómo es la oración que practicamos? ¿De súplica o de silencio? ¿Pública en asamblea o privada e interior? Quizá el miedo al contacto con el necesitado, sea su necesidad de la clase que sea, nos paralice para cruzar a la otra orilla por comodidad o por miedo al contagio. Orilla que un día se ha de cruzar para vivir en plenitud la salvación que Cristo trae para todo el que quiera aceptarla, y en especial para los que, por la fe, podemos o pueden vivir un atisbo de ella en esta vida. Dejarse abrazar por Cristo elimina lo inmediato, hace vislumbrar el horizonte de perfección que es Dios, la resurrección, que conlleva la felicidad inmortal, cuyas semillas ya están en el verdadero seguidor del Señor. Ayudamos a vivir a los demás cómo preparar la vida definitiva, haciendo con nuestro comportamiento deseable la vida presente. Si esta vida no se hace atractiva, difícilmente se deseará la otra. ¿Comunicamos la vida definitiva que Cristo nos da a través de los sacramentos y de la acción caritativa? Si creados por Dios, creamos y recreamos la vida terrena por el cuidado que de ella hacemos. La fe mueve montañas. Ánimo y encomendémonos al Señor y Él actuará. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.